Yahuti Sahara, Yahuti Sahara. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Este martes desde Sevilla, desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre. Aquí en los micrófonos está Mónica, de vuelta del Sahara, de Artifariti, de una experiencia maravillosa, impresionantemente buena y rica de sensaciones, bonitas y también triste e indignante a la vez, como todo el mundo sabéis, a raíz del chico saharaui de 14 años muerto en el campamento en las afueras de la Yuna, del Sahara ocupado. Han sido dos semanas ricas de obras, de arte, de derechos humanos, de personas involucradas con la causa saharaui y que han vuelto a sus países, a sus ciudades, como amplificadores del conflicto y de la causa de nuestro pueblo hermano saharaui. Artistas de todo el mundo han participado a los cuartos encuentros internacionales de artes en los territorios liberados del Sahara Occidental. Artistas desde Senegal, desde Nueva York, desde Irlanda, desde Argelia, por supuesto, la delegación de Argelino por tercera vez consecutiva ha participado a estos encuentros. Participado artistas de Alemania, de Ámsterdam, de España. Y estas obras, todas las obras se han quedado como patrimonio cultural del pueblo saharaui ahí en Tifariti. En el Museo a Cielo Abierto, que ya es la ciudad de Tifariti, y también en el Museo de Tifariti. 15 días excepcionales, y en este programa especial os vamos también a transmitir unas grabaciones que se hicieron ahí en Tifariti con unas... con las entrevistas de algunos artistas. Roberto Pajares, el pájaro, que ha hecho una de las obras más representativas y que ya se queda como imaginario colectivo de Tifariti, o sea, el molino del huerto de Tifariti. Vamos a escuchar las palabras de Roberto Pajares, del pájaro. Vamos a escuchar las palabras de Pamen Pereira, que este año también ha participado y que el año pasado fue comisaria de Artifariti. Y vamos a escuchar también una entrevista, unas palabras, también unas canciones de Piligi Narbona, que también ha participado a estos encuentros, ha participado a Artifariti y también a la caravana de artistas en los campamentos, que han sido las dos semanas previas a los encuentros. Y se han desarrollado entre todos los campamentos de Tindouf, desde la Yun hasta Dakhla. Piligi ha estado trabajando en los colegios con los alumnos, haciendo intercambio de clase, de música, y en unos 30 minutos más o menos escucharemos su palabra desde los micrófonos de Radiópolis. Y ahora vamos a escuchar un poco de música de los campamentos, que nos recuerda las jaimas, nos recuerda a nuestros hermanos saharaui y hermanas saharaui. ¿Cómo así? Show me. Hola de nuevo desde Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes, ahora desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, os habla del pueblo saharaui, de nuestro pueblo hermano saharaui, de su cultura, de sus raíces, de su lucha por la independencia. Como todo el mundo, creo que os habéis enterado todos de las noticias que están dando la vuelta en todos los periódicos nacionales e internacionales del campamento levantado en las afueras de la Ayun, capital del Sáhara ocupado por Marruecos desde 1975, el campamento de la esperanza y de la resistencia que se levantó hace unos días, ha visto su primera tragedia la semana pasada cuando murió por balas marroquíes un joven saharaui de 14 años. Tenemos aquí noticias desde muchísimos periódicos. Os vamos a leer la noticia que salió el día de ayer en El País: 7.000 jaimas contra Marruecos. Esta noticia podéis encontrarla en El País y también en muchos blogs, como el Poemario por un Sahara Libre, en Facebook y también en el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com. 7.000 jaimas contra Marruecos. Voy leyendo la noticia de Ignacio Sembrero, campamento de Agtaim y SIG, 1 de noviembre de 2010. El país entra en el núcleo de la protesta saharaui, cerca de Ayun, donde 20.000 personas piden desde hace 3 semanas unas condiciones de vida dignas. Es la policía saharaui. Con un tono de voz que denota cierto orgullo, el conductor anuncia que hemos llegado al control de acceso al campamento de casi 7.000 jaimas, tienda de los nómadas, que los saharauis empezaron a levantar hace más de 3 semanas a las puertas de Ayun, la capital de la antigua colonia española. Unos jóvenes con chalecos reflectantes inspeccionan superficialmente con linternas el vehículo antes de franquearle la entrada a Agdaim y SIG, donde se agolpan unas 20.000 personas rodeadas por un pequeño muro de 1.5 metros construido en unos días por el ejército marroquí. Detrás se concentran cientos, acaso miles, de gendarmes y soldados cuya presencia se palpa a simple vista. Llegar hasta el campamento a 15 kilómetros al este de Ayun no es fácil para los que no sean saharauis, y menos para los periodistas extranjeros. En el primero de los 3 controles de carretera marroquíes, la policía exige una autorización del Ministerio de Comunicación que este nunca proporciona. Vestido con la darra o la melfa, atuendo saharaui de hombre y de mujeres, con la piel oscurecida con un unte mezcla de protector solar y cenizas, o simplemente escondidos en el interior de grandes todoterrenos, detrás de la humanidad de una mujer obesa, unos pocos corresponsales han logrado, sin embargo, colarse en el corazón de la mayor protesta saharaui por el número de participantes y por su duración desde que en 1975 España se retiró de la colonia y Marruecos la invadió. Akdaim Isik es ante todo al anochecer organización y orden. Patrullas de jóvenes encargados de la seguridad recorren las zonas que le han sido asignadas. Un todoterreno recoge las bolsas de basura depositadas en las intersecciones de los caminos polvorientos. Una enfermera atiende a pacientes que esperan en fila ante el ambulatorio improvisado, mientras que otros guardan su turno para llenar bidones de agua traída por un camión cisterna. El agua escasea, hacemos largas colas, es incómodo, pero estamos contentos, afirma Sorriente Mustafa, un chaval, mientras hace la V de la victoria, un gesto que repetirán otros muchos habitantes del campamento al cruzarse con los visitantes. Además de los periodistas, un puñado de activistas extranjeros visitan a Akdaim Isik y difunden sus imágenes al exterior. Antonio Velázquez, un músico mexicano, se ha convertido de hecho en el portavoz para la prensa internacional. Ayer intentaron sumarse a ellos en vano 8 españoles de la Plataforma Canaria de Apoyo al Pueblo Saharaui, pero les esperaba en el puerto de Layún unos 200 marroquíes que les tiraron palos y les disuadieron de desembarcar. Después subieron al barco una docena de policías que identificaron a los canarios y les prohibieron bajar. El episodio recuerda algo lo sucedido a finales de agosto cuando 11 canarios fueron apaleados por, según ellos, policía de paisano tras manifestarse a favor de la independencia del Sahara. Para seguir leyendo este artículo, os remito a la página de El País, elpaís.com, 7.000 jaimas contra Marruecos. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, de todos los participantes de Artifariti, no son ni suposiciones las de los canarios que fueron de verdad apaleados por gendarmes marroquíes y no son ni suposiciones la que está teniendo todo el mundo viendo el comportamiento totalmente ilegal y brutal de Marruecos, del gobierno de Marruecos, que viola constantemente los derechos humanos de la población civil saharaui desde en 1975, cuando invadió el Sahara Occidental después de que España lo abandonó. Esta protesta que, como dice el periodista Ignacio Sembrero, es la mayor protesta saharaui por el número de participantes y por su duración desde 1975, esperamos todo el mundo que sea el principio del efecto dominó. O sea que a partir de esta protesta todo el mundo se dé cuenta de la violación de derechos humanos de Marruecos hacia la población saharaui, de la invasión, de la total ilegalidad de la ocupación de Sáhara Occidental por parte de Marruecos y del derecho y la inalienable de la población saharaui a su autodeterminación, como empezó a decir las Naciones Unidas desde que el Sáhara era colonia española, o sea, desde los años 60, el derecho de cada pueblo a su autodeterminación y a la independencia. Esperamos todo el mundo que esta acción siga siendo eco y que todos nosotros sigamos siendo amplificadores de esta noticia, de los derechos de la población civil saharaui, del derecho a que llegue el día del referéndum y que sea independiente. Y exigimos, exactamente como hicimos en Tifariti la semana pasada, exigimos a las Naciones Unidas que se vele los derechos humanos de la población saharaui, que sabemos todo el mundo que Marruecos es culpable y que no solo España es responsable, sino que las Naciones Unidas enteras son responsables de las muertes de ciudadanos y ciudadanas saharaui, como el joven saharaui de 14 años que murió la semana pasada. Y a raíz de esto, de esta tragedia, de este acontecimiento, y para apoyar a la población saharaui que está a las afueras de la Yun, en el campamento de la justicia de la Yun, en Tifariti. Todos los participantes de Artifariti 2010, en fecha 27 de octubre, crearon una caja de resistencia, en apoyo al campamento de la justicia de la Yun. Os voy a leer el comunicado que se redactó en Tifariti el 27 de octubre de 2010. Los campamentos de la justicia creados en la ciudad ocupada del Sáhara Occidental significan un salto cualitativo de importancia trascendental en la lucha del pueblo saharaui por su liberación. La situación de represión, falta de oportunidades y violación de todos los derechos fundamentales de la población saharaui por parte de las fuerzas de ocupación marroquí y la falta de voluntad de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas para exigir el cumplimiento de la legalidad internacional ha obligado a la población saharaui a emprender esta acción pacífica que está dando a conocer al mundo su situación desesperada. La respuesta de las fuerzas de ocupación ha consistido en cercar los campamentos de la justicia, convirtiéndolos en campos de concentración, y en un nuevo ejercicio de violencia que ha culminado con la muerte del niño saharaui de 14 años, el Gaji Najim Foidal, que para más escarnio ha sido enterrado en secreto. Estamos convencidos de la gran importancia que esta demostración masiva de la población saharaui en las zonas ocupadas, más de 20.000 personas se concentran ya en el Ayun, tiene para evidenciar la necesidad de que la ONU se responsabilice del respeto a los derechos humanos y se culmine el proceso de descolonización del Sáhara Occidental con la salida de las fuerzas de ocupación marroquíes. Siendo conscientes de que uno de los problemas a los que se enfrentan este tipo de acciones extraordinarias es el agotamiento de los recursos alimentarios, sanitarios y logísticos, tomamos la siguiente determinación. La comunidad artística internacional, representada por creadores de 12 países presentes en Artifariti 2010, hace un llamamiento a las personas interesadas en el respeto a los derechos humanos de las personas y los pueblos en cualquier parte del mundo a ayudar económicamente estos campamentos. Para ello, crean una caja de resistencia aportando voluntariamente fondos a la misma que serán enviados a las zonas ocupadas a través de los cauces oportunos. Para tener los datos de la cuenta bancaria, os remito a la página de la asociación saharasevilla.blogspot.com, donde podréis leer este mismo comunicado y tomar todos los contactos para apoyar y para solidarizaros con el campamento de la justicia de la Yun. Ahora, antes de emitir de que el Blackie, hola Blackie, todavía no te he saludado desde que he vuelto, nos ponga la grabación, una grabación que se hizo en Tifariti, los encuentros de arte internacional de los territorios liberados en esta cuarta edición, os comunico que nuestra hermana Polisaria, Piligi Narmona, cantante del grupo Moacara, con su grupo este viernes tocará en el Corralón, en la calle Castellar. Este viernes a las 9 de la noche tendrá un concierto en memoria del joven saharaui muerto en el campamento de la justicia de la Yun. Lo recuerdo, este viernes 5 de noviembre a las 9 de la noche en la calle Castellar, en el Corralón. Y también de paso os anticipo que el sábado que viene, el 13 de noviembre, habrá la manifestación anual de todos los años, la manifestación La Marcha por la Paz en Madrid. Como todos los años fletaremos autobuses desde Sevilla, entonces para cualquier información para reservar vuestra plaza podéis escribir a AAPSS, de Asociación Amistad Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org, o llamar al 954-28-2205. Lo repito, 954-28-2205 o AAPSS@saharasevilla.org. Ahora vamos a escuchar una canción que ha sido la banda sonora. Blackie me dice que no, pues entonces la canción ya la escucharemos la semana que viene. Y entonces vamos a dejaros con la grabación que nuestro compañero Rubén Díaz de Semos nos ha dado, una grabación de los encuentros de Artifariti, el primer programa que se emitió desde el campamento 27 de febrero, y también desde Tifariti, capital simbólica de los territorios liberados del Sáhara Occidental. Entrevistas al pájaro, a Pamen Pereira y a Piligi Narbona. Recordar, Yahuti Sahara, hermanos y hermanas saharaui, el Sahara no se vende. دائما في الذاكرة أحياء أو أمواتا. Siempre en la memoria, vivos o muertos. دائما في إطار فعاليات الملتقى الدولي الرابع للفن بالأراضي المحررة بالصحراء الغربية Art Farity تنظم ورشات تكوينية هدفها تأهيل وتنمية القدرات والاستفادة من التجارب والقدرات التي يتوفر عليها الآخر. وبهذا الخصوص التقينا بالسيد روبرتو بخارة خبير الرسم الفني على الحديد. Siempre en este subprograma Art Farity se organiza talleres de formación. Su objetivo es enseñar, formar y transmitir experiencias adquiridas por otros, esta vez con el señor Pájaro, escultor, especialista en el trabajo con metal. Pues me llamo Roberto Pajares, todo el mundo me conoce por el pájaro. Yo tenía un proyecto artístico en el lugar donde vivo y en él estuvo trabajando Pamen Pereira y, bueno, y otros 8 artistas más. Y bueno, Pamen creyó que bueno, pues que podía hacer algo aquí, que aportase algo. Ahora durante 15 días estamos haciendo un trabajo, un taller con Federico Guzmán y con Pepín en el Centro de la Juventud de Smara. Entonces intentamos enseñar a la gente lo que es el reciclaje, lo que es la escultura, lo que son las veletas, lo que es el símbolo y cómo a partir de esto pues empezar a hablar de las cosas que lleva uno dentro. Profesional es un lujo porque, bueno, cantidad de los artistas que están participando pues son de referencia para mí, son mis maestros. Y en la parte personal pues es pues otro lujo por la calidad del pueblo saharaui. Pues un beso muy fuerte para todos los que escuchen esto. والسيدة ماريا أنطونيا إيدالغو معالجة نفسانية في قافلة السلام بأرت فاريتي. Y la señora María Antonieta Hidalgo, terapeuta en la caravana de amistad de Artiferity. Hola, soy María Antonia Hidalgo, trabajo en la Universidad de Málaga, soy profesora de Psicología del Arte, Arte Terapia, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga y coordino los cursos de Arte Terapia desde hace 3 años en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Estoy aquí principalmente para hacer dinámicas de arteterapia con distintos colectivos en distintas wilayas y también para intervenir en la Asociación Afrapadesa como terapeuta, porque en los 29 años de constitución de la asociación no había llegado ningún terapeuta. A pesar de que la sede principal está en Ragún y donde hay hospitales, nunca ha habido ningún psicólogo, ningún profesional relacionado con el mundo de la psicología, psiquiatría, trabajando con los familiares de desaparecidos. Yo no soy psicóloga, soy licenciada en Bellas Artes, pero al ser arte terapeuta, pues trabajo siempre con colectivos que están en riesgo. Participo en la caravana, empezamos el día 6 en el Ayun y somos 5 artistas. Está Piligi Narbona, que es cantante, luego Madi, Malú y yo. La dinámica que estoy haciendo en las wilayas está muy relacionada a todas. Estamos trabajando el elemento de agua como fuente de vida, una simbolización de ese río saharaui que partió en el 75 y que retorna al mar saharaui. O sea, yo para trabajar la esperanza y la ilusión y que tuviera sentido ese espacio terapéutico, me gustaba la idea del del río que vuelve. Entonces, eso me permite también hacer un taller bastante abierto y más numeroso que el que normalmente necesita. Bueno, tradicionalmente se viene haciendo en los talleres de arte terapia, que se trabaja con 10, 15 personas máximo. Me permite también trabajar con más. أعزائي المستمع، بعد لحظات أعزائي المستمعين ندعوكم جميعا إلى مقابلة تجريها الإذاعة مع السيدة الفنانة بليلي في إطار البرنامج الخاص بالملتقى الدولي الرابع للفن بالأراضي المحررة من الصحراء الغربية أرت فاريتي. فأهلا ومرحبا بالجميع إلى متابعة هذه المقابلة. Thank you. شكرا لك سيدة فيليلي على هذه الأغنية الرائعة. أعزائي المستمعين، صبا الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه المقابلة التي تجريها إذاعة الأجواد مع الفنانة سيدة بيليلي في إطار البرنامج الخاص بالملتقى الدولي للفن بالأراضي المحررة من الصحراء الغربية أرت تفاريتي. أولا نرحب بك سيدة بيليلي إلى هذه المقابلة في إذاعة الأجواد. Te damos la bienvenida a esta entrevista en la radio de Jouad. Esto en primer lugar. بداية حدثينا عن نفسك وعن مشاركتك في الملتقى الدولي للفن بالأراضي المحررة بالصحراء الغربية. En primer lugar, si nos puedes hablar un poco de tu presencia aquí en este festival de Art Fariti en las zonas liberadas del Sahara. Bueno, pues en primer lugar agradecer la invitación al festival y bueno, decir que es mi cuarta vez en esta participación, es la cuarta vez que participo en Artifariti y desde la primera vez que vine pues quedé prendada de vuestra cultura. Me parece que la música que se hace aquí es única en el mundo y mi papel en España ha sido colaborar junto con mi banda de música, Moacara, pues difundir la música saharaui. Entonces mi presencia aquí pues es una triple presencia, porque por una parte trabajamos en la Caravana de la Paz, en las distintas wilayas, estamos 2 días en cada wilaya ofreciendo talleres de música y de arteterapia, y posteriormente estamos 15 días en Artifariti, en un intercambio internacional de trabajo conjunto con los artistas saharauis y los que venimos de fuera. تشكر الصحراويين على هاي الدعوة، وهي المرة لها الرابعة تشارك في أرت تفاريتي، ومفتخرة بوجودها معانا وزينة عندها العادات اللي عاشت مع الشعب الصحراوي، وهي فرقتين قال لها موكارا وقالت عنها عفوا موكارا، وقالت انا اشتغلت معاهم ونعت لهم يعني عادات نحن وموسيقتنا اللي هي وحيده فيها، يعني راتها مميزه جدا، وان شاء الله الدور اللي تقيس تفاريتي يفوت فيه 15 يوم ومع برفقه فنانين صحراويين ثاني. وشاكرتكم على الدعوه. ما هو الميدان الذي تعملين فيه في الملتقى؟ ¿En qué te dedicas en este encuentro? ¿Qué es tu papel? Mi papel en este encuentro, yo participo en la caravana de la paz por las wilayas. هي تشارك في حافلة السلام اللي تجول في عبر الولايات. Y dentro de la caravana de la paz hago un triple proyecto. Por una parte imparto talleres de música para los niños, las mujeres, para todos los participantes. Por otra parte hago un trabajo de intercambio entre todas las escuelas de España y distintos colegios del mundo y los colegios del Sahara, con lo cual traigo cartas de mis alumnos en España para los participantes en el Sahara, y ahora llevo esas cartas de entre el Sahara para España. علاقات ما بين شغلة ثانية تصنع علاقات ما بين يعني دارسين الإسبانيين اللي تعرف فيه في الموسيقى واللي موجودين هون عالميا وصحراويين، وتعدل هاي العلاقات بينهم وتجيب يعني كارتاس رسائل من عندهم وتمشي برسائل واللي منهم جالس. En este proyecto que se llama Caravana Intercambio en la Caravana de la Paz está invitado todo el pueblo saharaui, porque hay un correo electrónico para mandar cartas, dibujos, y un blog que es Yahuti Sahara blogspot.com. في هذه الكاروان اللي هي الكاروان يعني الجمع يعني والله كاروان السلام هذه اللي تكلمي عنها قالت عنها عندها مفتوحة للجميع لدعوة كل الصحراويين اللي باقي كامل يشارك فيها يشارك تصنع يعني الصداقة من بين أصدقائي هي الإسبانيين والصحراويين عليهم. Este blog es una ventana al mundo porque ahí van todos los dibujos, poemas, canciones de la cultura saharaui para que lo pueda ver todo el mundo de forma internacional. هذا البلوك موجود فيه ياسر من الرسومات ومن الأغاني ومن الشعر اللي هي نافذة مفتوحة للعالم كله عن الثقافة الصحراوية. Y por último, la tercera parte de mi proyecto que quizás creo que es la más contundente y la que ha hecho que lleve 4 años trabajando por vosotros, es que he presentado un proyecto que la Junta de Andalucía me ha dado el visto bueno para hacer un trabajo de investigación de la etnomusicología, música y cultura del Sáhara. وهذا الشغلة اللي قالت إن هي مهمة عندها وعظيمة وكانت لها مساعدات من عند خنت أندلسية وتتكلم عن البحث عن يعني الموسيقى الصحراوية يعني أصل الموسيقى الصحراوية. Con lo cual estoy infinitamente agradecida y contenta de contar con la colaboración del guitarrista Lueli. Mueli تشكر جزيل الشكر للجيتاريست لولي اللي يشتغل معاها. Y yo espero que con lo que pueda aprender con él y con todos los músicos y artistas que aprendo aquí, pues entre todos podamos hacer un proyecto internacional donde se conozca la cultura, la música, el arte del Sahara. زين عندها بمشاركة يعني ومساعدة الفنانين الصحراويين والناس اللي هم كامل موجودة يعد المشروع يعني عالمي اللي تنجبر فيه على الموسيقى الصحراوية والفن الصحراوي أصيل. نحن نعلم أنك ألفتي أغنية رائعة جدا حول معاناة الشعب الصحراوي. حدثينا من فضلك عن الظروف التي أدت بك إلى تأليفها. Estamos al tanto de que has escrito una bella canción acerca del Sáhara. Nos gustaría que nos hablases de las circunstancias en que has escrito. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir y cantar esa canción? Y nos hablas un poco de eso. Bueno, pues la tercera vez que visité los campamentos vine dentro del proyecto Sahara by Rex con las bicicletas. Entonces, al terminar el recorrido, todo el grupo fuimos a participar en la columna. Cuando estábamos en la columna, algunos jóvenes se acercaron a la alambrada y a 30 metros nuestro explotó la mina. Entonces eso pues causó, nos dejó a todo el grupo muy emocionados y tomamos mucha conciencia del peligro diario que hay en los campamentos. كانت في المرة الثالثة لزيارة الصحراء وكان في مشروع سباق على البرش وحضرت في التظاهرة اللي يعني خلقت فيلم وحضرت أم اللي شافت يعني بعينها الخطر اللي تواجدون الصحراويين اللي يوميا يعني موجودين فيها الصحراويين وطبعا عن هذا الثار يعني الانتباه وهي وجماعتها كانت في المحاضرة يعني وبقات فيها. هل يمكن أن تقدميها لنا مباشرة عبر إذاعة لجوة؟ نسلا puedes cantar directo. Por supuesto, claro que sí. طبعا. Thank you. واد النصر. المهنة مقاتل، مكان وتاريخ الاعتقال 1988 عملية أم الدقن، كانت ترسمه لنا ابنته سليمة. فيتشا ديل ديسابارسيدو محمد مولود نومبري يا بييدو محمد مولود علال حما فيتشا y lugar de nacimiento 1957 en Río Nasser profesión combatiente fecha y lugar de desaparición en 1988 Umm Dgn nos lo retrata su hija Selima. سليمة من هو المفقود؟ كين اس ال ديسابارتيدو؟ المفقود محمد مولود عبد الله حما علال. ما هي العلاقة التي تربطك بهذا المفقود؟ ¿Cuál es la relación que te une a él? العلاقة هو والدي. Es mi padre. ماذا تتذكرين المفقود؟ اش تفقدي فيه؟ ¿Qué recuerdas de él? نتذكر الحقيقة نفقد انا مازلت صغيرة شوي. بعد تقريبا ذكر شوي من ملامحه كان. La verdad es que se ha desaparecido siendo yo todavía una niña, pero no puedo olvidarme de él. Todavía sigue su imagen en mi memoria. كيف كانت الملامح؟ ¿Cómo eran sus rasgos? كان طويل أسمر. صورته راك مازلت نتذكرها ومازلت عاقل على صورته. Era moreno aunque hace mucho tiempo, pero su imagen sigue en mi mente y no se puede borrar. ¿Cuándo desapareció? En el año 1988. ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que desapareció? نخبط حسب الشهود كانوا معاه تشوف رانا نخبط على القوايم الثنتين وتم ما مشبه واحد منهم الى بلاصه هو ما قد هذا ما قدت لحقوه تو المغاربه ولا تلقى دي هذا وقالوا لا خليني عنه كتب تخطى سلك انت بروحك كتب ايوا خله عنه وقيم هو شو قالوا اعتقلوه من هذا اعتقلوه حي اعتقلوه مازال حي. En la operación militar de Muddigin fue herido, según sus testigos, en los dos muslos. Uno de sus compañeros lo cargó para salvarse de los marroquíes que venían tras de ellos. Pero en un momento él insistió que lo dejara para que su compañero se salvara. Entonces, en aquellos instantes, fue raptado vivo por los marroquíes. ¿Cuáles eran sus gustos personales? Le gustaba practicar su religión. ما خلي مسيه ثاني كان يعدلها يشتغل فيها زين عنده يفضلها يمشي قيسها. ¿Cuáles son las cosas que le atraían, que le gustaban hacer? كيف يشتغل دائما قاع هو اكثر اوقاته في ذيك الساعه ظروف قاع الحرب اكثر اوقاته في النواحي في الجيش. Bueno, es que la mayoría de su tiempo lo pasaba fuera, manera que es combatiente. ¿Han tenido alguna información últimamente? Ninguna, menos los de Afa Pradesa. ما تنبال Bueno, esto ha sido el programa que nuestro compañero Rubén Díaz de SEMOS nos ha dado y que ha sido grabado en los campamentos, entre los campamentos y Tifariti. Muchas gracias a Rubén, otro polisario más que se une a la causa del pueblo saharaui. Y desde Sahara Jorra, Sahara Libre, Mónica se despide otro martes más. Recuerdo el viernes a las 9 de la noche el concierto de Piligi y Moacara en el Corranón, en la calle Castellar, en memoria al joven saharaui muerto la semana pasada por mano de la policía marroquí. Y para cualquier información y volver a escuchar este programa, os remito a saharasevilla.blogspot.com, el blog de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Yahuti Sahara, hermano y hermana saharaui, el Sahara no se vende. Hasta el martes que viene a la 1 de la tarde.